Cuán grato es estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Queremos invitarlos para que ustedes participen con nosotros en el resumen que vamos a hacer, los horarios que se han dispuesto, también en la página www.escuelasabatica.cl, donde encontrará estos audios y otros elementos para hacer más rica, más buena la enseñanza, la aplicación y lo que tiene usted que compartir acerca del Espíritu Santo y una vida santa, que es el tema que hemos estado conversando durante esta semana. Quizá nos podríamos hacer una pregunta, y lo habíamos mencionado, esto de la santidad que uno busca, que en realidad no la busca, sino que el Espíritu Santo coloca ese deseo de ser santo, de ser apartados para servir a Dios, ayudar al prójimo, amarnos. Pero hay un poder que transforma, que eleva, que lleva a la persona a una vida diferente. Hay una parábola en la vida de Jesús y que él dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudo. No sé por qué será 3 medidas de harina, por qué será la levadura, pero hay una cosa cierta. Alguien que sabe hacer pan sabe que la levadura, su efecto no se produce enseguida, sino que es un proceso lento. Yo recuerdo en mi casa hacían pan en la noche y lo dejaban toda la noche leudando. Y al otro día la masa, que parecía una porción pequeña, era muy grande. Bueno, y en esta conversación, fíjate lo interesante que usted puede leer esta aplicación, este comentario. En esta reunión, allí habían de todo tipo de personas, habían curiosos, se habían congregado alrededor de Cristo, enseñaba a la orilla del mar, habían representantes de la sociedad. Y mire la descripción que se hace también. Allí estaban el pobre, el alfabeto, el andrajoso, el pordiosero, el ladrón que llevaba impreso en su rostro el sello de la culpa, el lisiado, el disoluto, el comerciante y el que no necesitaba trabajar, el encumbrado y el humilde, el rico y el pobre, estrechándose unos contra otros por encontrar un lugar donde estar y escuchar las palabras de Jesús. Y qué hermosas palabras. ¿Qué estaba enseñando? Enseñando que podían cambiar y Dios vino a salvar a esto que tanto quiere, que es el mundo. Bueno, ahí en Hebreos, en el capítulo 8, versos 8 y 10, dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Bueno, precisamente aquí vemos, cuando la ley está escrita en nuestro corazón, ahí nosotros estamos justamente caminando el camino de la santidad. Ahí es donde esta ley nos lleva a ser santos. Y el obedecer la ley es algo que obtenemos por capacitación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, obrando en nosotros, nos hace que nosotros podamos cumplir. Porque recordemos, y volvemos a repetirlo una vez más, que tenemos la tendencia al pecado y que para nosotros no es fácil. No es un asunto de decir, esto no es un hábito que nosotros dejemos. Recordemos que los hábitos cuesta adquirirlos, pero también cuesta bastante dejarlos. Pero no es un hábito, es algo mucho más fuerte. Recordemos, está en los genes, está esta rebeldía que nosotros tenemos en cuanto a Dios y en cuanto a las cosas que son de Dios. Entonces, cuando nosotros cambiamos, por eso que se llama la conversión. Conversión es cuando uno lleva una dirección, hace una conversión y camina en otra dirección. El cristiano iba bajando, iba por la senda ancha que lleva a la muerte, y tiene un encuentro con Cristo, hace una conversión, vuelve en sentido contrario, y ahora en lugar de ir bajando empieza a subir, y esa subida es más difícil, y tenemos que nosotros reconocer que día a día tenemos que estar peleando contra ese deseo de las cosas de este mundo. Ahora, uno cuando mira estos parámetros que hemos conversado, son la verdad que inalcanzables, ¿eh? Uno puede ver que uno tiene una naturaleza que es caída, corrupta, y la compara con la de Dios, que es invariablemente santa, ¿no? Dice, ¿y cómo podríamos hacer esto de llegar a ser como Él? Porque Él nos dice que tenemos que ser como Él. Y hay una nota que a mí me impresiona, que dice lo siguiente: ninguna persona es tan vil, nadie ha caído tan bajo que esté fuera del alcance de la obra de ese poder. Estamos hablando del poder del Espíritu Santo que obra en nosotros. En todos los que se sometan al Espíritu Santo ha de ser implantado un nuevo principio de vida. La pérdida de la imagen de Dios ha de ser restaurada en la humanidad. Nosotros hemos perdido mucho desde que nos separamos de Dios por la consecuencia del pecado, pero por eso está el Espíritu Santo, para hacernos santos de una vida diferente, para que nos acerquemos a Dios, le pidamos la unción del Espíritu Santo, y efectivamente Él va a restaurar, va a volver a ser lo que Él ha querido siempre. Lógicamente, este proceso, como lo hemos mencionado, es un proceso que va a durar toda la vida, pero llegaremos un día en que estaremos libres del pecado, porque le veremos como Él es. Un Dios santo que nos está llamando a la santidad. Dice Levítico 19:2, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Qué hermoso pasaje. Y tenemos que reconocer que la santidad de Dios lo define como singular y separado del mundo de pecado y de muerte que experimentamos los seres humanos. Sin embargo, lo más asombroso es que Dios nos ofrece la oportunidad de participar de su santidad. Y ese es un privilegio que yo creo que si comenzamos a dimensionar, nos encontraríamos gratamente acogidos, bendecidos, y brotarían de nuestros labios, nuestros pensamientos, nuestro actuar, efectivamente, esa gratitud por lo que Dios ha hecho. No lo merecemos, no podemos, porque el hombre no se puede transformar a sí mismo por el ejercicio de la voluntad. Yo conozco personas que tienen muy buena voluntad y tienen fuerte voluntad. Dicen, de aquí en adelante, por ejemplo, conocí una persona puntualmente, dice, de aquí en adelante no fumo más. Y no fumo más. Entonces dice, por eso se acercó a Dios. Qué triste, porque él nunca se acercó a Dios. Sería interesante poder decir, desde este momento no peco más. Claro, no peca más, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Eso es más fuerte. El hombre fuera de nuestro alcance no se puede transformar a sí mismo, ni por mucha voluntad. Solamente el Espíritu Santo obrando en él puede producir ese efecto de cambio. Bueno, gracias, amables oyentes. Nos encontramos en el resumen. Bendiciones. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.